Vamos de inmediato con el detalle de la información y en un acto simbólico, el presidente Ollanta Humalatazu ha promulgado la ley de consulta previa. ¿Ley de consulta? ¿Y esa ley para qué servirá? Le preguntaré más tarde a mi Julián. Él debe estar más informado. Hola, Juliancito. Quiero preguntarte, ¿has escuchado hablar de la ley de consulta? Tú que lees bastante, ¿qué me puedes decir? ¿Es algo bueno o algo malo para nosotros? Qué bueno que lo preguntas, hermano Pancho. La ley de consulta es algo muy bueno para nosotros, porque reconoce el derecho de nuestros pueblos y comunidades indígenas de ser consultados cuando el Estado quiera tomar alguna decisión que nos puedan afectar a nosotros. ¿Pero cómo nos van a consultar? ¿Acaso van a venir a tocar la puerta? No pues tío, la consulta no va a ser casa por casa, sino a través de nuestras organizaciones representativas. Por esto es muy importante estar organizados y fortalecer al máximo nuestras propias instituciones. ¿Y cómo será la consulta? La consulta se basa en varios principios que tienen que ser respetados. Uno de los principios más importantes es el principio de la buena fe. Eso significa que las partes deben tener buenas intenciones y ser sinceras en el propósito final, que es alcanzar un acuerdo o consentimiento sobre las medidas consultadas. El proceso de consulta debe hacerse mediante procedimientos adecuados, si es necesario, en nuestra propia lengua, para que entendamos mejor y en plazo razonable. Previamente, el Estado tiene que brindar la información que sea necesaria sobre el tema y luego respetar los espacios propios de análisis y decisiones de los pueblos consultados. Muchacho, hablando en confianza, ¿tú crees que el Estado va a respetar la ley de consulta? Bueno, hermano Pancho, el derecho existe, la ley existe y el Estado tiene la obligación de cumplirla. Nos toca a nosotros, los pueblos indígenas, defender ese derecho y hacerlo respetar. Si las autoridades del gobierno central, regional o local abusan y atropellan nuestro derecho a la consulta y lo desnaturalizan, nosotros podemos denunciarla judicialmente o incluso ir a instancias internacionales donde es seguro que los tribunales nos darán la razón. Si es así como lo dices, entonces hay que hablar con los dirigentes y los comuneros para darles la buena noticia. ¡Claro, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos!